Contame qué significa para vos este deporte. Para mí todo, de todo. Lo, el fútbol es para mí en mi vida, todo lo que tengo, logré, gracias al fútbol y gracias a Sacachispa, que tuve muchos años. Así que para mí es todo. Formé mi familia gracias también al fútbol. O sea, por ahí en algunos lados me pueden llegar a conocer, otros no, pero también todo el fútbol, ¿me entiendes? Es todo para mí. Mira, mi carrera empezó estando acá, justo donde estaba, estoy sentado. Un amigo me dijo para irnos a probar a Yupanqui y no, tío, la verdad no conocía dónde era. Y me dijo, acá nomás de cerquita, me dice, vamos, pela, me dice. Y bueno, fui y ahí fue que me probé, quedé. Fue un campeonato en quinta, dos partidos en tercera. Y ya empecé a jugar en primera. Y después, bueno, está la clase esa de que acá los viernes o sábados iban todos mis amigos a bailar y yo me quedaba y me decían, dale, dale, vamos a bailar. Y yo le decía que no, que me tenían que jugar al club. Y me decían, pero ¿para qué vas a jugar? A Yupanqui. Yo siempre le doy el ejemplo de eso a los chicos y la verdad que si le hubiese hecho caso a ellos, por ahí no hubiese tenido lo que tengo, no hubiese llegado donde llegué, ¿no? Tenía 16 años, 16 años hasta los 38, 38 casi 39. Senta la muerte.